fecha justa, sin merecerlo. Mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios una cruz cubierta en sangre fue necesaria. Cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial. Me acerco a Él, no tengo más consagración. El enemigo ya está vencido. Hoy demos todos gloria a Dios.